Indie Media Radio. Desde el ojo de la tormenta. Ellos. Opresión. Violencia. Tolerancia cero. Hambre. Desocupación. Homofobia. Discriminación. Hegemonía. Nosotras. Y nosotros. Movilización. Organización. Comunicación. Participación. Diversidad. Por un espacio que es nuestro. Indie Media Radio. Desde el ojo de la tormenta. Cada persona. Un corresponsal. Hola, hola, muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a En el Ojo de la Tormenta. Son las 5 y 5 de la tarde, acá les habla Lea Ross y está acompañándome como operador el querido Matías Pela. ¿Cómo estás, Pela? Acá andamos, estamos como operador y en la locución. Tenemos mucha gente para mandarle saludos de del programa del Ojo de la Tormenta que no va a estar hoy. Porque se hicieron los pícaros. Y se hicieron, sí. Bueno, están de vacaciones, viste cómo es, sí, la docencia, sí. De los 4 meses se reparten todo el año. Obviamente, claro, exactamente, claro. Y bueno, todo sea por el proyecto. Mandámosle un saludo también a José, a la Nati. A la CIL que está en cama ahora. A la CIL que está en cama. Supuestamente eso fue lo que nos dijo, digamos, quién sabe. Sí. Le mandamos. Saludo que dijo que no iba a estar escuchando la Nati y José. No sé si tiene internet por ahí, por el norte argentino. Sí, lo que es tener que estar con la familia allá encima del norte. Sufriendo, ¿no? Sí, bueno, igual es invierno, digamos. Debe estar más calentitos. Así que bueno, igual vamos a seguir para adelante. A pesar de que somos muy poquitos por el momento, vamos a avanzar con estos temas que han ocurrido en el ojo de la tormenta. Ah, mirá qué es esto. Mirá. Vamos a hacer un zapping, un shuffle. Mirá lo que tocó, es uno de esos discos que dice track 1, track 2, track 3. Ajá. De la película Amores Perros. Todo un poco. Sí, yo prefiero el boom boom del amor. Que hace frío, es una forma de... No piensen, sí. Mal, no piensen mal. No pienso mal, no, yo siempre pienso bien, digamos. Igual no me sorprende que pongas ese tema. Bueno. Bueno, precisamente si hablamos de culo, hablamos de cultura. Pero, ¿no? ¿O no? Sí, todo es cultura. Todo es cultura. Y precisamente uno de los temas que vamos a comentar tiene que ver con la radio abierta que se hizo frente a la Municipalidad de Córdoba, el culturazo contra el Instituto Municipal de Cultura, que fue aprobado por el Consejo Deliberante el 19 de marzo. Y bueno, estuvimos allá registrando, y así que vamos a tener un bloque dedicado a este culturazo contra la privatización. Two bouncers and one of them's alright. The other one's a scary. And his way or no way, totalitarian. He's got no time for you. Looking or breathing, how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you. And there's no you can say behind the go through to the bit where you play. And you realize then that it's finally the time to walk by past 10,000 eyes in the line. And you can drop jumpers and make another move. Instill in your brain, you've got something to prove to all the smirking faces and the boys in black. Why can't he be pleasant? Why can't he? Y otro tema que vamos a comentar a nivel nacional tiene que ver con la represión que ocurrió en Tucumán, en Base Riarte. La policía reprimió a la comunidad de indio Olalo el miércoles pasado, si no me equivoco. Y sí. También vamos a tener un bloque para conocer un poco y profundizar más sobre este tema. Chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del chinelo, verón y la chaqueta. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la la. Por eso siguiendo con el ámbito nacional, también vamos a hablar sobre un extraño, bueno, no sé si extraño, pero sobre tiene que ver con una amenaza que recibió una vecina de Carcarañá en Santa Fe, una militante que está activando mucho en contra de las fumigaciones que ocurre allá en su pueblo. Así que vamos a entablar una comunicación telefónica con ella para hablarnos sobre este caso y también para conocer un poco cómo es la movida allá en Carcarañá. Paren de fumigar. Radio Zumba La Turba apoya a las madres de barrio Ituzaingó. Y siguiendo con... Oh, ¿qué es eso? Ah, ¿no sabés? No, sí sé. Ok. De la banda sonora de la película de Woody Allen en Barcelona. ¿Ah, sí? Sí. Una cosa muy Woody Allen, muy europea. No es lo que acostumbramos en este programa, pero hay que innovar un poco. Obviamente, más si se trata de Woody Allen. Sí, ahora también sigue haciendo películas en Europa. Sí. Roma se llama la última. La acabo de ver. ¿Cómo la acabas de ver? ¿No estabas haciendo producción en la sala de producción? Bueno, me agarraste intraganti. Pero bueno, también siguiendo con este tema de las fumigaciones, la mega minería que está relacionado con lo que pasó en Tucumán, también vamos a tener... Bueno, aflojemos con lo tecno. Bueno, mirá, tengo un mensaje. Llegó un mensaje. ¿De Sil? De la Sil, sí. Sí, acá. Ilia Kuriaki, esa. A esos chicos se lo deja solo y se desatan. Jejeje. Grande cumpa, lo estoy escuchando. Que está en la cama. Ya no enfermita. En cama, güey. Ya no en cama. Ya no en cama. ¿Dónde, ¿dónde entonces? Bueno, le sacamos el tema musical de... Entonces no quiere algo más folclórico, ¿qué quiere? No, sí, bueno, a ver, no sé si queda bien, pero vamos a profundizar dentro del programa todo lo que tiene que ver con el poder sojero, mega minero, mediático y represivo que está presente en Latinoamérica. No sé si se merece los aplausos, pero bueno, está bien. No, el que se merece los aplausos es Cateno Veloso. Okay. Es otro. Ok, ok. El tema que estamos escuchando... pedacito. Pero ya se ve bueno. Rock and roll. Pra ela é jazz, já transou. Está hablando del paso, ¿no? Está hablando del paso. Como dice Capuzotto. Exactamente. Y sí. Precisamente también vamos a hablar del paso. Se ve que sabe bastante portugués. Obvio, obvio. Este tema también, mira, más aplausos. A ver. Hola, la, la, sí, ese es un tema que se llama así porque está hablando el paso. Obviamente. Hola, la, la, la. Hola, la, la. Oba, la, la. Oba, la, la, la. Una canción. Quem ouviu? Oba, la, la. Oba. Hola, la, la, ¿sabes? El humit, ya me imagino el humit ahí en la chimenea, mira. Oh, hola, la, la. Bueno, vamos a estar hablando un poco de la movida esta que de despenalización de la marihuana en Argentina y la propuesta de ley también en Uruguay de la legalización que reflotó un poco los ánimos de los pro y contra legalización o despenalización, y bueno, estaremos desentramando un poquito todo eso. Así es, también vamos a ver si nos van a alcanzar otros temas para hablar, por ejemplo, de la partícula de Dios, el descubrimiento científico del año. Podemos hablar mucho de eso, mucho, que ustedes no lo crean. Bueno, este y otros temas más, que si nos alcanzan las partículas de Dios que podemos agitar, vamos a seguir tratando. Que se descubrió la partícula de Dios. Y se descubrió la partícula de Dios. No sé. O sea, obvio. Tenemos mucho para hablar de eso. Es más que la nota de color de la voz. Obvio. Bueno, así que estos temas y más en el ojo de la tormenta. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Aquí estamos en medio del silencio, del éter, de la tempestad. Estas son las partículas de Dios, los bosones de Higgs, ahora recientemente descubiertas. Y ahí en el ojo de la tormenta, las agita. Volver y agitar todo, agitando los bosones de Higgs y demostrando que la ciencia está en un universo que no debe corresponder. Albert Einstein. ¿En serio dijo eso Einstein? Bueno, lo dice Wikipedia. Ah, mirá, qué bien. Muy bien. Ah, ahí lo corrigió Wikipedia, parece que no era verdad. Bueno, ahora sí pasamos al bloque 2, después de escuchar los silencios, los bosones de Higgs. Y vamos a hablar sobre el tema del culturazo, para ser más precisos, de la radio abierta que se hizo frente a la municipalidad el viernes pasado. No me acuerdo si... Ah, sí, fue el jueves pasado. Es una iniciativa que lo ideó el colectivo Cultura Pública. Recordemos que... El 19 de marzo pasado, el Consejo Deliberante, solamente por los votos de la UCR, aprobó el polémico proyecto para la creación de la Fundación Instituto Municipal de Cultura, que bueno, todavía no se ha puesto en práctica, pero la movida contra la misma, debido a que pone en peligro a la cultura, ya que corre el riesgo de privatizarla, está vigente. Y precisamente después de hacer los llamados Jueves de Luto, que consistía en hacer intervenciones artísticas en Plaza San Martín con el famoso féretro o ataúd, que conservaba el fundador de la ciudad de Córdoba dentro de la misma, como para decir que la cultura está de luto, se decidió hacer una radio abierta. La radio abierta, que se hizo frente en la explanada de la Municipalidad de Córdoba, comenzó, bueno, con una declaración del propio colectivo aclarándole a los vecinos en qué consistía este colectivo, cómo surgió, etc. Y vamos a escuchar precisamente si anda la máquina. Las máquinas no se han revelado. La declaración del colectivo Cultura Córdoba. Así es. Radio. este grupo colectivo Cultura Pública se forma como resistencia a la creación de la Fundación Instituto Municipal de Cultura. La ordenanza de su creación fue aprobada el pasado 19 de abril, desoyendo la disconformidad de los diferentes sectores de la cultura y la ciudad, tales como la Universidad Nacional de Córdoba, los empleados de la actual Secretaría, actores, músicos, artesanos y vecinos en general. Consideramos que la cultura pública es un derecho de todos los cordobeses y la función del Estado en esta cultura municipal se viene desdibujando hace más de 10 años. Por lo tanto, Córdoba debe volver a tener políticas culturales públicas que no solo incluyan a los diferentes sectores culturales, sino que sea construida por ellos. Nosotros, el colectivo Cultura Pública, nos manifestamos con intervenciones artísticas en repudio a la privatización de la cultura y al modelo neoliberal que pretenden implementar el secretario de Cultura de la Municipalidad, Francisco Marchado, y el señor intendente, Ramón Mesa. Solicitamos el apoyo de todos, ya que la cultura forma parte de nuestra idiosincrasia cordobesa. Necesitamos que nuestro perfil cultural nos identifique y distinga. Gracias por su participación, Colectivo Cultura Pública. Ahí escuchamos la presentación del colectivo Cultura Pública, conformado por trabajadores del arte, de la municipalidad, gente de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, de hecho, la radio en sí fue llevada a cabo por estudiantes de la Escuela de Ciencia de la Información, que durante la misma, bueno, se trajo el propio ataúd con el fundador de la ciudad de Córdoba dentro de la misma, sobre la explanada, como lo podrán haber observado en alguna foto o en los noticieros. Y la idea básicamente, además de hacer la radio abierta y una radio abierta artística, era exigir que entablar una charla con el intendente para exigir por lo menos una audiencia para seguir debatiendo este tema del Instituto Municipal de Cultura. Y una de las entrevistadas de la radio abierta fue Marcela Malkov, delegada gremial de la Asociación de Actores, del Gremio de Actores, Asociación Argentina de Actores, filial Córdoba, y esto es lo que decía. Radio Vía, en el edificio de Cultura Pública. La ordenanza repercute desde muchos puntos de vista. Primero, porque nosotros, más que trabajadores, que somos trabajadores artísticos, se nos tilda de proveedores del Estado. Nosotros no somos proveedores del Estado. Hubiera sido bueno que nos hubieran llamado para hacer un convenio, como le hemos pedido en una reunión de hace 10 días atrás con el señor Marchiaro, con Paula Bollier y con Marcelo Massa, para que revean este hecho de que nosotros no somos proveedores del Estado, nosotros somos trabajadores artistas, compañeros, y por lo tanto se nos tiene que tratar de esa forma. Nosotros tenemos convenios colectivos de trabajo que hacen al teatro con producción y a las cooperativas de teatro. Esto lo estamos bregando hace mucho tiempo, pero desafortunadamente ellos nos quieren poner como monotributistas. Nosotros no somos monotributistas porque nosotros tenemos una entrada y una salida, o sea, un horario a cumplir. Y un monotributista es independiente y no tiene ninguna acción en cuanto a su llegada y su salida de trabajo. No es un negocio. La cultura no es turismo. La cultura es cultura. La cultura es saber comer, saber sentarse, saber saludarse. No es solamente que los actores, los músicos, los artesanos, los empleados, todos tenemos cultura. Cultura es la ciudad, el vecino también te va a dar cultura. Y si nosotros desde nuestro lugar no les hacemos ver que la cultura no es una cuestión solamente de los poderosos, lo popular se va a perder. Ahí escuchamos a Marcela Malkov, delegada gremial de la Asociación de Actores. Que otra cosa que comentó es que obviamente este tema de la privatización de la cultura también ocurre en otras partes del país, y hizo referencia particularmente en lo que pasa en Buenos Aires, que también hay una movida contra la gestión cultural que está emprendiendo Macri. Después, bueno, en paralelo se insistía mucho en este tema de entablar una conversación con el intendente Ramón Mestre, Yo estaba mucho antes de que llegaran los de Radio Abierta en la municipalidad porque tenía que hacer otra cosita. Y me llamaba la atención que las entradas y las salidas municipales tenían una reja como que semicerrada, digamos. Sí. Yo no entendía por qué estaban semicerradas. Y cuando estaban instalando la radio abierta, ahí descubrimos por qué. Porque había una orden de arriba de impedir que entraran los artistas y los empleados a entablar la conversación con el intendente. Registré el momento en donde querían entrar con el féretro adentro y la policía, finalmente cerraba las rejas. Quiero que presten mucha atención a lo que van a escuchar. Y esto fue lo que pasó. Privando la posibilidad de ingresar, hacer una intervención artística dentro de la municipalidad. La verdad que esperemos que el cambie, que se abran esas rejitas y tener la posibilidad de expresarnos y de saber realmente cuál es nuestro motivo y cuál es un reclamo que es coherente con el mismo. Exactamente, me parece que estamos acá reclamando de manera pacífica. Debatir sobre el tema. ¿Para quién es la cultura? Dice que no, por hacer. Como habían dicho, no lo van a dejar pasar con el carro. Si quieren entrar, voy a preguntar y en base a lo que me digan. Yo te explico, está bien, vos recibís órdenes. El carro, como le dicen ustedes, es una intervención artística de los artistas de cultura de la ciudad de Córdoba. ¿Me entendés? Sí, pero no depende de nosotros. Está bien. www.argentina.indimedia.org. Bueno, esas cadenas que acaban de escuchar fueron precisamente las cadenas que cerraban la reja de la entrada de la municipalidad con candado, y escuchábamos al policía aclarando que eran órdenes de arriba de impedir la entrada. De hecho, pasó algo por segundo bastante extraño, porque cuando cierran la reja y cerraban la puerta, dejaron a dos camarógrafos adentro, entre la puerta y la reja, digamos. Estaban los dos camarógrafos ahí y los que quedaron encerrados. Suele pasar. Sí, sí, suele pasar. Es una metodología que siempre, o sea, es muy difícil poder entrar a estas instituciones públicas en forma que no sea clandestina. Así que claro, claro. Y bueno, y este colectivo, bueno, sigue insistiendo con este tema de debatir el tema, de charlarlo con la municipalidad o con Francisco Marchiaro, y no se puede. De hecho, Mestre ahí aclaró en los medios que siempre es un tipo que siempre está, escucha las otras voces, qué sé yo. Dispuesto al diálogo. Sí, pero siempre estuvo. Yo me acuerdo que el Consejo Deliberante estaban vallados todos, siempre había policía, digamos, así que. Lo que pasa es que dice dispuesto al diálogo, no dice con quién, ni cuándo, ni dónde. Claro, y precisamente ese es un punto del no sabemos, o sea, todavía no se sabe cómo se va a manejar, qué intereses va a tener la fundación a la hora de incentivar las políticas culturales, qué línea va a tener. ¿Cuándo arranca esta nueva fundación? Todavía no se sabe. ¿Sabés lo que pasa? Que en este momento Mestre, antes de poder poner en marcha la fundación, está entablando una especie de consenso con distintos organismos para que haya plata. Puede ser. Plata o colaborar, o sea, quiere recibir apoyo de la fundación. O sea, él dice que la fundación va a estar, porque se aprobó en el Consejo Deliberante. Sí. Pero que, bueno, trata de buscar una especie de consenso con distintos organismos. De hecho, estuvo en la Universidad Nacional de Córdoba pidiendo que colaboren en algo, no sé en qué, bueno. Pero cuando decís colaborar, ¿decís taca-taca o decís colaborar yendo no sé, pintando una bandera. Lo que, ¿sabes lo que sí, ¿sabes lo que pasa? Colaborar es medio amplio, estás sí. como Mestre que dice estoy dispuesto al diálogo, pero no dice ni con quién, claro. ni cuándo, ni dónde. ¿Sabes lo que pasa? Que tanto Marquero como Mestre no se la esperaban esto. O sea, pensaron que iba sí. a ser un anuncio que se aprobaba y listo, pero no. Terminó siendo polémico, fue explícito que esto fue polémico, sí. tuvo su repercusión y bueno, van a tratar de no comerse el costo político de esta ordenanza. Y para terminar el bloque, sí. un tema que estuvo surgiendo una y otra vez en la radio abierta fue la visita de un famoso intelectual apegado a lo que tiene que ver con Latinoamérica, los medios de comunicación, de una visita que hizo en Córdoba y que tuvieron la posibilidad de plantearle una pregunta sobre qué opinaba de la idea de crear una fundación en forma paralela a la Secretaría de Cultura de Córdoba. Y esto fue lo que dijo García Canclini en una brevísima respuesta, pero a la vez contundente. No conozco el caso, sería irresponsable de opinar. Pienso que las fundaciones creadas por la mayor parte de las empresas que las crean tienen la finalidad de evadir impuestos, hacer... Bueno, a lo mejor el audio, bueno, no es en las mejores condiciones del audio, pero lo bueno es que se estuvo en el lugar tomando estos registros. Un poco para decir a la audiencia, si por si no escuchó muy bien o estaba muy alejado, cuando antes surjan los aplausos, él dice que las fundaciones en realidad se generan para evadir impuestos. Ahí es que se largan muchos aplausos que tapan un poco, pero bueno, él no sigue hablando, digamos, pena. Y bueno, él igual hace una aclaración que no sabe puntualmente el caso de lo que habla, pero hace una generalidad y también dice que después este tipo de fundaciones están mucho en lo privado y en hacer eventos y no están en la parte ni de investigación ni de promoción de lo que es la cultura, que es una de las aristas importantes para generar cosas nuevas. Así es. Bueno, y para aquellos que están interesados en el tema, hay un... El propio colectivo tiene su grupo en el Face, Colectivo Cultura Pública, o también hay otro grupo presente que es No a la Privatización a la Cultura. El colectivo ya planea seguir con estas actividades, si van a ser radio abiertas o no, habrá que ver qué sorpresas nos traen. Sí, este programa podemos hacerlo como un programa que vamos a prometer varias entrevistas y bueno... Gente de cultura, cuando fue toda la movida que terminó en la aprobación de este proyecto, esta fundación, vamos a prometer también en futuras programas hacer alguna nota en estudio a alguna de estas personas del colectivo. Así es. Así que, bueno, cerrado el bloque, ¿a quién vamos a escuchar? Al Indio Solari, ¿puede ser? Vamos a escuchar al Indio Solari con los fundamentalistas del aire acondicionado. Ajá. Esos nombres que solo al indio se le ocurre, ¿no? Obviamente. De no ser por eso. Acá en esta tarde fría, el estudio estamos ahí como abrigaditos. Sí, estamos abrigaditos, digamos. Sí, con luz. Ah, no he dicho nada del ojo del otro puerto, pero hay una luz importante ahora. Cambiamos la lamparita del estudio. Ah, pensé que hablabas de mí. No eres tú el que ilumina tanto. Oh. Y bueno, vamos a escuchar que Nike es la cultura según el Indio Solari, así que los dejamos con este tema musical. Yeah. Radio Zumba La Turba 99.5. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Paren de fumigar. Radio Zumba La Turba apoya a las madres de Barrio Ituzaingó. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inimedia Córdoba. Bueno, bloque 3, En el Ojo de la Tormenta. Ahora vamos a hablar durante todo este bloque sobre lo que pasó en Tucumán. Tiene que ver con una represión contra pueblos originarios. Esto pasó, si no me equivoco, el miércoles. Sí, el miércoles. Fue un miércoles de esta semana. 200 uniformados se acercaron y emprendieron este desalojo, por decirlo de alguna manera. Sí, en la base de Riarte de la comunidad. Exactamente. Indio Colalo. Precisamente la policía reprimió a esa comunidad, la comunidad llamada India Colalo. Tiene que ver con un conflicto en donde el propio pueblo reclama por el reclamo de tierras equivalente a 19.000 hectáreas. Y bueno, por parte del Estado, en lugar de entablar este diálogo, decidió realizar este desalojo o represión, como queramos llamarlo. Sabemos que no hubo heridos graves. No sé si hay detenidos acá. En realidad es como que hay toda una movida en Tucumán, tanto como Santiago del Estero, uh-huh. En el cual la justicia y el poder político viene manejándose de una muy distinto a lo que viene haciendo el discurso polémico del gobierno kirchnerista, apoyando a los pueblos originarios y bueno, y banderándose y bueno, una vez más como haciendo una bandera de muchos años, de 500 años de lucha, una bandera propia. Claro. Bueno, acá en ese marco están haciendo un fiscal, un juez dictamina una restricción provisoria, o sea, sí, que hasta que no se sepa el veredicto de si las tierras son de los pueblos originarios, que no te, eso es como, bueno, siempre termina siendo algo muy muy absurdo, o si es de estos empresarios, que son 8 o 9 empresarios que son los propietarios de estas 19.000 tierras, hectáreas. Entonces, en vez de el momento de que esté el veredicto final de la ocupación, de si es ocupado o no, o no sé, la figura que le quieran poner, una figura occidental, ellos lo desalojan y cuando haya un veredicto se verá quién ocupa las tierras. Claro, exactamente. Es impresionante los números. Eran 40 personas en ese momento de parte de la comunidad y eran 200 policías, sí, que vinieron en tres colectivos. 250. 250. Bueno, algunos datos dicen que son 200, algunos 250. Sí, ahí está cruzado. Claro. Pero sí, es, hay que tener muchos canas para el... Pero bueno. No sé si hemos encontrado un audio. Tenemos un audio, una conferencia. Esto lo hemos descubierto desde la Red Nacional de Medios Alternativos, seguido de cerca desde el miércoles que viene ocurriendo esto. Tenemos para recomendar la página Contrapunto. prensacontrapunto.com.ar. Sí, es una publicación que además de web tiene un periódico en el cual todas se pueden suscribir. Y bueno, en el papel no vas a encontrar los audios. Entonces, no. Puedes recurrir a su página web, que es la que dijo acá el compañero. Esto dentro de la red Nación de Medios, compartimos bastante los audios, también los van a encontrar en la página de Indie Media y en la página de la RNMA. Estos son dos audios de la conferencia, pero vamos a pasar un extracto de uno de los dos audios, que en total duran 12 minutos. Uh-huh. Creemos que es bastante tiempo para pasarlo, pero bueno, vamos a escuchar un poco las palabras de la cacique. María Lilia Delgado. María Lilia Delgado. Conferencia hecha el jueves pasado. Bueno, así que ahí escuchamos el audio. Ajá. Sí, ahí escuchamos el audio. Ahí mentira, no lo escuchamos. Ahí está. En segundo está. Más. Libre. No que esté cerrado y que esté gente sicaria, pagada, inclusive la propia policía de Tucumán, pagada por el señor Freddy, pidiendo documentos de los míos para que entren en sus hogares. Segundo, que la escuela 31 se abra urgente, porque la escuela fue cerrada en el año 2001 diciendo que no teníamos alumnos y nosotros tenemos alumnos de sobra. ¿La escuela está dentro del predio? La escuela está dentro del predio, está a metros de las casas de los chicos que hoy están viviendo y yendo a las escuelas del Espinal, que es provincia de Salta, cruzan el río Anta, un río peligrosísimo que divide y es el límite de la provincia de Tucumán con Salta, por dos cables suspendidos en el aire. Corroborado esto por la gente de la IB que fue a ver el estado de la escuela, una escuela que data del año 1906, la antigua, que está en excelentes condiciones, y la nueva creada en el año 1996 y cerrada, una escuela nueva cerrada en el 2001, por este manoseo que hay. Y más allá del planteo judicial, ¿intentaron, hablaron con alguien del gobierno sobre este tema? Y bueno, yo sé, porque fue persona de buena voluntad y gente que ha estado con nosotros en esta problemática a la zona anoche, sé que el defensor del pueblo ha estado gestionando cosas en Buenos Aires, en realidad para que no se haga un desalojo, porque estamos dentro del marco de la 26.160, que esta ayudante fiscal ayer dijo textualmente que aquí la 26.160 no está vigente en Tucumán. Esa ley prohíbe los desalojos y da la apertura al relevamiento territorial de los pueblos originarios y que está efectivizándose hoy en la provincia. Bueno, estábamos escuchando el audio. Bueno, el audio agregaba un poco, bueno, esto de la ley que está a nivel nacional, que digamos que impide, entre comillas, los desalojos, por más que se vienen suscitando en distintos puntos del país. Y también lo que hablaba es que, bueno, está contado en una nota de Contrapunto, que es que la nota se titula, ahí les digo, Una represión anunciada, en la cual cuenta que la escuela que quedaba cerca de donde ellos están la cierran y vienen como haciendo no solo una gestión de represión y explícita de ir y sacarte a balazo de goma, sino es como que vienen como alejándolos de la civilización, de obligándolos a irse de ahí, digamos, ¿cachai? Claro, se llama crónica anunciada porque hace referencia a un comunicado que había hecho la comunidad un mes atrás, sí. Anunciando el peligro de esto de los terratenientes reclamando el territorio, que podía pasar más terrible y precisamente pasó. Sí. Bueno, también hay que resaltar que no hubo heridos ni nada, pero sí hubo disparos de balas de goma, bueno, arrestos y corridas. Acá puntualiza, hace responsable a una persona en particular, que es Freddy Moreno Núñez Vela, quien es el que se adjudica como dueño de esas tierras, bueno, y además de la complicidad del poder político, ahí le mandamos un saludo a Alperovich y a la propia justicia. A ver si hay algo más. Bueno, también a lo mejor fueron 300 policías, bueno, no importa, 200, 250, 300, el número en sí es muy elevado. Acá también, bueno, se lee, acá, claro, al principio fue a las 10 de la mañana y los policías al comienzo afirmaban que, según lo que nos cuenta María, Estaban ahí para entablar un diálogo, todo tranqui, piola. Y finalmente terminaron concretando un desalojo. Había culminado a las 15:05 de la tarde, se leen las actas, se las firma y se corrobora que todo lo que habíamos acordado. Y a partir de ese momento la señora doctora Alicia Carugatti da la orden a los 300 policías que estaban en la zona a entrar. Claro, los policías llegan a las 10 de la mañana y a las 15 da la orden del desalojo. Así es, querido amigo operador. No sé si podemos dar otros temas, otro. Bueno, saltar esto, digamos. Sí. O sea, fue una represión o desalojo, como quieran llamarlo. No hubo heridos graves, pero bueno, sí hubo disparos de goma. Sí hubo represión. Y bueno, y también hay que rescatar una vez más que, por más que discursivamente se diga una cosa, lo más importante es que estas comunidades vienen estando organizadas y reivindicando sus derechos, lo cual hace que sean más fuertes y tendremos más novedades de esta comunidad en el programa sucesivo, dependiendo un poco qué vaya pasando, ¿no? Así es. Así que estaremos atentos al tema. Bueno, resaltamos el trabajo que están haciendo los compañeros de Contrapunto, también de la Red Nacional de Medios Alternativos, prensacontrapunto.com.ar. Invitamos a visitar su página y ver si les llega alguna vez a sus manos el diario en papel. También lo recomendamos leerlo y bicharlo. Así es. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, si hablamos de tierra, vamos a tener que pasar a Atahualpa Yupanqui. Escuchar el tema Guadala de Amaichay. Hace mucho tiempo, en una montaña tucumana, un campesino de Amaicha me dio una lección inolvidable. Estaba el hombre a 20 metros míos, a caballo, adelantado al camino, y tarareaba despacio un aire de baguala. Yo acerqué mi caballo al suyo y él cayó, dejó de cantar. Le pedí que cantara y cometí el error de alabarlo. «Cante, señor», le dije. «Siga cantando, que está cantando lindo». Y el hombre me miró sonriendo y me dice: «Por favor, no se chance, no se burle de mí, señor. Yo canto fiero, pero lo lindo de mi canto lo pone el cerro, lo pone la montaña. Ahora yo canto feo, señor. Lo bello lo pone la montaña». Hermosa lección me dio, inolvidable lección, ese paisano de Amaicha del Valle, más allá de Tafí del Valle. Los que andamos por el mundo, en tablados, en escenarios, en bibliotecas, en las soledades de este planeta tan lleno de atracciones y misterios, encantos y desencantos, tenemos que cantar solo poniendo el recuerdo, el cariño, el amor a la patria, el recuerdo al terruño, a la patria chica, a lo que uno ama desde niño, a la raíz que pretende nunca olvidarla, nunca desarraigarse de su tierra. Es lo único que nos puede defender. No tenemos como ese paisano de Amaicha, ese desconocido señor de a caballo, pleno de soledad, de cobre en su rostro y de bello canto, embellecido por la montaña. No tenemos montaña que nos proteja y nos haga encantador el canto nuestro, el agreste, sencillo y rústico canto de los que andamos por el mundo, con un desamparo que que solo el buen recuerdo alcanza a consolar. Me gusta verlo al verano, cuando los pastos maduran. Me gusta verlo al verano, cuando los pastos maduran. Cuando dos se quieren bien, de una legua se saludan. Cuando dos se quieren bien, de una legua se saludan. Zumba La Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. Ahora estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inimedia Córdoba. Continuamos en el programa El Ojo de la Tormenta. Es que la musiquita. ¿Le bajo la musiquita? Sí, está muy fuerte. Bueno, le bajo un poquito. ¿Querés decir nuestras líneas de comunicación? Lean, Ros, vos que las tenés enfrente todas escritas. Obviamente, nos pueden contactar mediante email radiozumbalaturba@gmail.com. Pueden visitar la página web zumbalaturba.com.ar. Pueden escribir a Indimedia, Córdoba, Indimedia. @gmail.com. Pueden visitar la página. Hay una cosita que no hemos dicho, que este es el programa del Ojo de la Tormenta, el programa de Indimedia Córdoba. Estamos realizando tareas en los servidores, por lo cual la página. Por eso no anda. Ayer y hoy da un error 504, que es que no se conecta con el servidor, porque en realidad el servidor está desconectado. Ajá. No es que ahí no se nos rompió nada. Estamos cambiando. A lo mejor no está circulando todos los detalles porque es medio engorroso. ¿Por qué está desconectado? Porque los servidores son como unas computadoras donde está toda alojada la página. Todo lo que ves ahí está en un lugar, no está en la nube, no hay una nube de internet. Ajá. Está en un lugar físico. Ajá. Y ese lugar físico es una empresa en el cual se paga para tener el servidor ahí. Uh-huh. Por suerte nosotros, IndieMedia, con varios IndieMedias, tenemos un servidor y lo estamos llevando, trasladando a otro lugar que se llama hosting, que es como una oficina con refrigeración y todo, rack, que se le dice, que son como lugares donde pones un servidor arriba, uno arriba del otro, como un armario. Uh-huh. Y lo estamos llevando a otro armario, alejado de donde está este, que vamos a ir a una cooperativa que se llama Cernio. Ajá. Cernio.com, para el que quiera hospedar en San Francisco, California, EEUU. Ah, muy bien. Con todo eso estamos ahí de descubrir la partícula de Dios, ¿eh? ¿Viste? Con toda esa tecnología, es tremendo. Es tremendo, tremendo. Es tremendo. Bueno, las líneas de comunicación mediante Facebook, Zumba La Turba, por Twitter, @ZumbaLaTurba, todo junto. Por IndieMedia es Córdoba IndieMedia y @CórdobaIndieMedia para Twitter. Así es, muchas líneas de comunicación. Bueno, estamos en la mitad del programa, son las 6 de la tarde exactamente. Como pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Y ahora vamos a hablar de un tema más relajado. Sí, más tranqui, ¿viste? ¿Viste? Vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? A ver cómo sería. De la macoña. De la macoña. Estoy callado porque estoy buscando algún temita de Bob Marley. Eso estaba pensando, yo digo, esto no. Le falta la cortinita de Bob Marley. Sí, no puede ser que no tengamos Bob Marley. Espera, en serio, ¿cómo no vamos a tener Bob Marley? Justo acabo de clavarle a la computadora 160 GB de música y no hay Bob Marley. No puede ser. Para 166 gigas. 68. ¿68? Sí. No, hay cualquier cosa, te digo, ¿no? Entonces ya está. Debe haber algún tema cantando yo y todo, te digo. Bueno, no sé, pone bandana, algo. O sea, danos un ambiente sonoro, acorde. Cualquier cosa menos Fidel Nadal. ¿Eh? Ah, sí, porque yo una vez te escraché por haber puesto a Fidel Nadal. Vos también, ¿cómo vas a poner Fidel Nadal, loco? Sí, bueno, pero sobre gusto no hay nada escrito. Sí, bueno, está bien, pero International Love. Déjame de embromar. Bueno, ¿estamos con la revolución internacional o no? ¿Eh? Bueno. Bueno, pero, no hay tema de reggae. No hay tema de reggae. Seguimos con la cortina de... Y metámonos en la... No encuentro Bob Marley. ¿Se fumó Bob Marley? ¿Qué pasó? Vamos a buscarlo en reproductores de internet. Ah, ¿sí? Bueno, pero hablemos más del tema, no seamos tan malos. Sí, ¿cómo malos? Somos buenitos nosotros. Bueno, este es el tema más relajado, que vamos a estar hablando de la... En el programa, que tiene que ver con todo el debate en Uruguay sobre la marihuana. O el debate que ha generado todo esto. O que ha generado. Ahí está, ahí lo logré. El gran profeta maconiano. Sí. Bueno, resulta que hace dos semanas, este era un bloque que estaba pensado para el sábado pasado, uh-huh, que fue cuando desató todo esto. Bueno, en Uruguay hay un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que va a ser tratado en comisiones primero, que es para legalizar la marihuana. Como... Uh-huh. Digamos, han salido hasta la... Bueno, esta semana me contaba Lean que hasta la ONU se pronunció en contra. Así es. De... El proyecto en sí que consistiría en una especie de... que el Estado se haría cargo de todo, digamos. A ver, hay una diferencia con respecto a Argentina, ¿no? Ajá. En Argentina lo que están haciendo es despenalizar la marihuana. En Uruguay lo que van a hacer es legalizarla, o sea, van a regular todo lo que tiene que ver con el consumo de marihuana. Claro. En el cual, a mí, o sea, yo no leí la ley, vamos a decir lo que es, el proyecto porque este. Fumando. No sé, no, estamos en la parte seria ahora, Lean Ross. O sea, lo que va a regular, o sea, va a permitir el consumo de las personas que pueden, digamos, fumar. El Estado se va a encargar de fabricar cigarrillos de marihuana. Uh-huh. Van a venir armaditos, digamos. Claro. Y también lo que va a hacer es regular a los consumidores. O sea, vos te tenés que inscribir, yo soy fumanchero. Y te va a estar controlando de cuánto fumas. Si vos te excedes de ese fumar, te van a buscar que... internarte o supongo que instancias anteriores a la internación, pero como que lo ven también como un consumo, una adicción, ¿no? Ajá. O sea, es como que si hiciéramos lo mismo con el nivel de control de alcohol. O con el cigarrillo, digamos. O con el cigarrillo. No hay un control estatal sobre el tabaquismo. Bueno, esa es la mayor crítica que viene habiendo, que vamos a estar escuchando un audio de un rapero que se llama Santucho, de Uruguay, que hace un informe semanal de distintos temas. Por una página de internet se puede escuchar, que es montevideo.com.uy, digamos, en el cual está este audio. Y además lo tengo que buscar, porque todavía no lo busqué, porque estoy visto operando en todo. ¿Cómo es? Montevideo.com.uy. Uy. Ahí pueden ver fotos, es un... Bueno, ahí van... Bueno, volviendo un poco al tema. Dale. O sea que el Estado va a regular el consumo, digamos. Exacto. Este audio hace una crítica a eso, digamos. Porque también lo que dice es que vos vas a... vas a pagar, digamos, por esa marihuana, y la plata que va agarra el Estado va a ser distribuida para la gente que fuma pasta base, ¿no? Ajá. Bueno, yo estuve informándome un poco, así, en realidad no de la fuente misma que es la ley, pero bueno, además de, bueno, esto también a colación va a generar puestos de trabajo, obvio, claro, una fábrica de marihuana. Eso no lo negamos. Eso también puede ser parte de un discurso. Así, eso que... A lo mejor esa parte debe ser para, qué sé yo, para que la oposición, no sé qué tan derechista o recalcitrante fuera. La oposición, vamos a decirlo así. Que era lo que justo me leíste la mente porque iba a hablar de eso. Claro. La oposición se opone. Como sí, se sí, sí. O sea, pueden ser lo más. El Uruguay tiene es como bueno bastante distinto. Como en todos los países menos Argentina, no existe peronismo. Entonces, es bastante. Uh-huh. Hay que explicarlo. O sea, el argentino sí, no sí. entiende mucho la política exterior porque no es, solo en Argentina hay peronismo. Y claro. Bueno, la oposición se opone, toda la oposición. El Frente Amplio no tiene una mayoría automática. Pero sí, supuestamente, alguien, Mujica, cuando presentó este proyecto, dijo que ya estaba todo cocinado y que estaba el marco como para que sea aprobado, que no es así, por ejemplo, la ley de aborto, que falta votarlo en el Senado, claro. y todavía está en comisiones, pero no estaban los... No, si uno se ponía a contar quiénes iban a votar, quiénes decían que sí, no alcanzaban los votos, sí está aprobado en diputados, el proyecto, y Mujica dijo que no lo editaría como hizo Tabaré Vázquez hace 6 años atrás. Así es. Y no sé si estará listo el audio, porque ya quiero conocer a ese amigo rapero. ¿Cómo decís que se llamaba? Santucho. Santucho. Santucho. Está bueno conocer. Mira, Santucho. ¿Qué nombre tan revolucionario? Sí, loco, Santucho. Sí, igual no sé si tan es una casualidad, supongo, porque ya que ¿qué en otro te país. Que existirán las casualidades. Ahí estoy buscando el audio, podemos escuchar otro tema de Bob Marley mientras. ¿Pero qué pasó con Santucho? ¿Qué pasa? Está por acá, está en la web. ¿O no? ¿Sí? Sí, ¿vos lo encontraste? No, loco, encontré el coso de Montevideo, eso que vos me decís. Sí. Y nada. ¿Qué cosa? Santucho pongo y no nada. Bueno. Si quieren podemos ir a un tema musical. No, podemos hablar de lo de la ONU, que es para matarse de risa. ¿Qué dijo la ONU? ¿Lo tenés ahí? Así es, lo tengo acá. Resulta que el titular, para ser más exactos, el titular de la oficina contra la droga y el delito, el titular que pertenece a la ONU, dijo que este debate en Uruguay, o más bien este proyecto en sí, sería un cambio decepcionante, terrible. Este titular se llama Yuri Fedotov, que precisamente resalta esto, que dice que el cannabis no es una droga tan inocente como algunos nos lo quisieran hacer creer. Y agregó que, según informes médicos, produce cambios irreversibles a nivel cerebral. Pero lo más curioso que dice este titular es que lo terrible es que puede generar una especie de movimientos migratorios. Es decir, que argentinos y brasileros vayan a Uruguay a comprar marihuana. Eso sería lo más terrible que resalta este tipo, de apellido Fedotov. Y es bueno, como es el titular de la oficina contra la droga y el delito, así todo junto, esa misma oficina, que pertenece a la ONU, precisamente, se resalta que la ONU termina cuestionando esta medida de Uruguay. Mirá vos, la ONU no es tan buena que digamos, ¿viste? Bueno, ha dejado pasar tantas masacres y ahora se preocupan por esto. Sí, no aparece el audio. No aparece el audio. Y yo quería conocer a Santucho. Sí, lo van a tener que poner en otra ocasión. No sé qué les pasó, que lo sacaron de... Se hizo humo. No, y sí, no les gustó mucho el tema, sé que hubo algún tipo de... ¿Habrá sido la ONU, che? La ONU no habrá mandado sus fuerzas de seguridad con el verso de ayuda humanitaria para sacarlo y... Yo propongo que vayamos a un tema musical, uno que habla del Faso, obvio. ¿Habla del Faso? Del disco Palabras Más, Palabras Menos de los Rodríguez. Ajá. Aquí no podemos hacerlo. No sé si lo tenés. Y estoy medio, viste, como para tener la memoria. chocolate. No dejaremos de ser dos amantes, tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo. El tema que hoy me ocupa y que más bien me preocupa es el proyecto de ley de internación compulsiva presentado por el gobierno. El proyecto dispone que podrá ser internado el que fuere encontrado en la vía pública o espacios públicos o privados no habitados en circunstancias que hagan presumir que se haya consumiendo sustancias estupefacientes o que acaba de hacerlo o portándolas para su uso personal, siempre que tal circunstancia resulte un peligro para sí o para terceros. ¿Por qué el Estado decide internar a esta gente a prepo? Porque los considera víctimas de su consumo. Pero además, y aquí está su reto, porque los vincula a la violencia callejera y social que se vive en estos tiempos en Uruguay. Algunos explican que el proyecto se refiere solo a los adictos a la pasta base. Y sin embargo, la lista de sustancias a la que refiere la propuesta primero remite a un decreto del 74, que a su vez refiere a una convención firmada en Nueva York en el 61, que incluye sustancias como el cannabis, el mismo cannabis que el mismo gobierno se apronta a legalizar, regular y controlar. De entrada, la ley presupone que los consumidores de todas las sustancias enumeradas en su lista son potenciales enfermos y víctimas de su consumo, y que por tanto pueden llegar a ser obligados a seguir un tratamiento. Pero también presupone que algunas de estas víctimas son un peligro para la sociedad. Por eso la ley señala que no resultan desconocidas las consecuencias sociales originadas en las conductas asumidas por tales personas. El problema aquí es la definición de tales personas, ya que, por ejemplo, según el propio proyecto, entre esas personas se podría incluir a los consumidores de porro o a los mascadores de hoja de coca, ponele. No queda claro tampoco quién y cómo define su peligrosidad. Además, si lo que está latente en la ley es internar de manera obligatoria a los consumidores de pasta base que podrían llegar a delinquir y que son una parte ínfima dentro del total de consumos, ¿qué sentido tiene legislar para una larga lista de otras drogas de las que no hay ninguna evidencia de su vínculo con la violencia? Lo cierto es que si se aprueba esta ley tal como está, se podrá comenzar a penar el consumo y hasta la tenencia personal, por lo que no hay que olvidar que pese a su encare medicalizante del consumo, el proyecto se presenta en el marco de una batería de medidas de seguridad. El matiz que se introduce con el nuevo proyecto de ley es el paso que hay entre la garantía y la obligación, es decir, donde el Estado debería garantizar la salud de los ciudadanos, ahora obliga a algunos de ellos, seleccionados por mecanismos no demasiado claros, a sanar a través del encierro compulsivo, por su bien y por el de los demás. Según Fernando Sabater, este matiz estaría en la diferencia entre la vida entendida como funcionamiento y la vida entendida como experimento. La primera definición se acerca a las ideas colectivistas de izquierda y derecha, y en ella no es asunto del individuo, sino del colectivo, decidir si su funcionamiento es el correcto. En la segunda definición, la vida como experimento, el único que puede evaluar si ese experimento está funcionando bien o mal es el individuo, y el único límite social es que dicho experimento no perjudique a terceros. Al final, y aunque parezca extraño, quizá la diferencia estaría, como Ricardo Arjona diría, entre ponerle años a la vida o ponerle vida a los años. Bueno, ahí seguimos en el ojo de la tormenta. Ahí encontramos el audio. Encontramos a Santucho. Lo pasamos, lo pisamos un poco el tema de los Rodríguez, que lo pasaremos completo al final de este bloque. Bueno, ahí después después de este rap dando datos más certeros, digamos, de la ley y las incógnitas de cómo van a reglamentar esto. A veces, viste, es como pasa acá, digamos, viste, una cosa así que pasa en todos lados de la política, que tiene unas leyes re bonitas, pero después nunca sabes cómo la van a aplicar. Y claro, en este caso, particularmente en Uruguay, hay una realidad donde una visión personal, la marihuana se ha legalizado porque todo el mundo la consume y se, no, o sea, en la calle está la gente fumando así tranquilo como quien está fumando un cigarro de tabaco o también tomando una cerveza, y no es como la ciudad de Córdoba donde cual la represión de la CAP es constante y no puedes hacer nada que dañe el orden público y moral de, bueno. De hecho, el jueves pasado en Alta Córdoba sí, detuvieron a tres personas porque estaban plantando su propia planta de marihuana, y bueno, los arrestaron por eso. De hecho, creo que De La Sota mandó una ley para criminalizar aún más a los consumidores, muy parecido. Sí, en realidad hubo una ley que también con mayoría automática fue aprobada, donde la provincia puede, o sea, se desfederaliza el tema de los vendedores de drogas, que serían todos, digamos, porque también lo que habla el problema de la ley de Uruguay es que no determina cuáles son los... no habla que la pasta base o la marihuana, habla de drogas, y claro, la constitución de Uruguay es la de la ONU, y la de la ONU, hasta la hoja de coca es una droga. Entonces, como que es todo muy ambiguo, y bueno, y también eso hace que cualquiera después que suba al poder pueda hacer otras cosas y bueno, y salir con palos y a reprimir, y a que esta realidad que hay ahora, como en Córdoba también uno podía ir tranquilo por la calle, ahora se cruza con la CAP. Así es. Bueno, para los que quieren escuchar el audio y leer la letra completa, sí, si por sí es interesante, lo vamos a compartir en el Facebook de Zumba La Turba. El audio se llama Los de Afuera Son de Palo, si no me equivoco. Ah, no, no, no, no, es el, digamos, el espacio que tiene Santucho para publicar los audios. El audio se llama El Primero Te Lo Vendo, con el Segundo Te Interno. Sí, bebo. Mirá vos. Bueno, así que vamos a compartir ese audio para los que quieran escucharlo o leer la letra completa. Tiene otros dos audios más que hablan de la marihuana, en particular, de semanas atrás, y de otros temas más particular, sobre todo de temas de carácter nacional y de Uruguay sería. Santucho, bueno, debería tener su propio espacio acá, ¿no? En el programa, ¿qué te parece? Y siempre y cuando sean temas que lo podamos vincular con Córdoba, sí, como este caso y la realidad de esta ley de La Sota. Bueno, Paredes salió a decir que no va, Paredes, que ese es el jefe de policía, dijo que no vamos a agarrar a los consumidores, solo vamos a agarrar a los narcotraficantes. No, y suena más bien que vamos a ir a hablar con los narcotraficantes, van a repartir, o como dice la Versuit, se guardan todo y no queman nada. Claro. Y bueno, vamos a escuchar ahora el tema hermoso de principios de los 90 de los Rodríguez. Qué linda noche para fumarse un pasito. Hay varios temas de los Rodríguez. No, sí, después está el de Calamaro ese, sí, de la plaza y qué sé yo. Voy a salir a la plaza a fumar un pasito. Pero este es otro. No dejaremos de ser dos amantes, tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Y dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, voy a volver a los viejos lugares de antes. Y voy a seguir buscándote por tu olor. He oído que dicen aquí no podemos hacerlo.

Angeletti. Pau, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pau? Bueno, te llamamos porque nos hemos enterado de que recibiste una pintada que, cerca de tu casa o donde trabajás. Que acá lo que leemos dice: sigan jodiendo, te vamos a hacer boleta. Y bueno, termina con un adjetivo despectivo, descalificativo. Contanos un poco cómo encontraste este mensaje y por qué crees que te querrían amenazar. Pau, ¿me escuchás? Hola. Pau, ¿me escuchás? No te escuchaba. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, te comento un poquito. Nosotros hace ya más o menos 3 años que acá en Carcarañá, provincia de Santa Fe, venimos en una lucha por el tema de lo que es las fumigaciones cercanas a los barrios. Se vienen haciendo trabajos de concientización, se han hecho charlas, se ha propuesto hacer en esas zonas en donde no se podría fumigar alguna otra cosa, o sea, proponiendo siempre alguna alternativa. Bueno, este año habíamos logrado que salga un despacho de comisión desde el Consejo Deliberante en donde iban a prohibir fumigar a 600 metros. Lamentablemente, cuando fuimos a la votación, hubo un grupo de vecinos, de productores que fueron a presionar al intendente para que esta vote, para que no se vote esta ordenanza. Y bueno, después de eso, se viene trabajando acá en Carcarañá, decidimos hacer una campaña bastante interesante sobre esta problemática. Empezamos con las redes sociales, subiendo a Facebook que comenzó la campaña Queremos un Carcarañá Libre de Agroquímicos. Estamos juntando firmas, un petitorio directamente al Consejo para que no se fumigue a 800 metros de las casas. Y bueno, el día jueves vimos un par de comentarios de algunos productores en el Facebook, uno de los cuales fue borrado. Y bueno, después de eso, al otro día apareció un vidrio de la pizzería de mi papá roto. Ajá. Y bueno, al otro día, que fue ayer, digamos, encuentro un papel al lado del negocio de la pizzería, dejaron un papel en donde dice que dejemos de joder porque me van a hacer boletas, que me cuiden. Bueno, esto se ha hecho, lo he hecho público porque, bueno, es una amenaza directa no solo a mi persona, a mi familia, a todos los vecinos que estamos laburando en esto. Lo que quieren es intimidarnos y que frenemos, cosa que no van a lograr porque se va a seguir luchando y se va a seguir pidiendo que no se fumigue porque está en juego la salud de toda la población. Entonces, decimos que esto no nos va, si bien por ahí te intimidan un poco, no nos va a asustar y vamos a seguir porque si tocan a uno, nos tocan a todos. Así que está más que claro que la lucha con esto que nos están haciendo nos da muchas más fuerzas para seguir. ¿Hace cuánto tiempo que Carcarañá tiene este problema de las fumigaciones? Y no, hace años, desde que entró la soja transgénica al país, acá se fumiga. Lo que pasa es que hace un par de años, cuando yo decido empezar con esta investigación, no, como ciudadana, porque veíamos que en Carcarañá había cada vez más gente que moría de cáncer, de leucemia. Bueno, y a medida que fuimos contactándonos con gente de otras localidades, veíamos que venía pasando exactamente lo mismo. Incluso cuando empezamos con las charlas de concientización, nos han invitado los productores también a una charla donde CASAFE, que es la Cámara de Sanidad Vegetal, hizo una charla que trajo toxicólogos y todo. Y bueno, lo que ellos dicen es que no hace nada. Lo que le transmiten a los productores es que no hace nada. Estuvimos sentados ahí y les dicen que es lo mismo usar glifosato que RAI. Y déjenme decirles que no es lo mismo usar glifosato que RAI, porque el RAI yo lo uso en casa si quiero. Ellos nos están fumigando al lado de las casas y nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que nos están echando, porque no hay absolutamente ningún tipo de control. Tenemos un solo inspector en toda la provincia, hemos tenido charlas con los ministros de la provincia, hemos hablado en el Consejo, hemos hablado con Sanidad Vegetal, hemos hablado con el Secretario de Medio Ambiente, o sea, hemos tratado por todos los medios de que hagan algo y no hay... No sabemos, si no hay voluntad, lo que sí sabemos es que hay mucho interés económico y que evidentemente creen que el poder económico va a poder más que toda la población y no van a poder, porque cuando la gente se une y trabaja en conjunto por el bien de todos, creo que no hay marcha atrás y no se puede contra eso. ¿Hay leyes que los ampare? ¿Hay leyes que dan ciertos límites al uso de agrotóxicos o de fumigaciones? Te cuento, la ley 11.273, que es la ley de fitosanitaria, sanitarios lo que dice es que está prohibido fumigar a 500 metros, pero hay dos puntos en donde dice que excepcionalmente se puede fumigar con productos C y D. El glifosato o el Roundup, que es lo que utilizan, está como banda verde. Esto también es algo que se le ha pedido a nivel nacional para que se tome una reclasificación de agroquímicos, que eso también sería una manera de frenar esto. Y también el tema de la fumigación aérea. Acá no se respeta ni siquiera los 1000 metros de la fumigación aérea, nada. O sea, te fumigan cruzando la ruta, que son unos metros, están fumigando con avioneta. En el verano estaban los chicos en la colonia de vacaciones y atrás había una avioneta fumigando. Estaban los chicos en la pileta, o sea, claro, grave lo que nos están haciendo. Está en juego la salud de toda la gente. Entonces, por ahí, no está bueno este tipo de patoterismo, si se quiere decir. No estamos en una dictadura militar, estamos en democracia, en donde la juventud estamos participando, y me parece que no está bueno que quieran volver a generar ese miedo que se generó en una década infame de la Argentina, que creemos y lo repudiamos totalmente, porque no estamos de acuerdo para nada, y no nos van a frenar. No nos van a frenar porque la juventud está totalmente convencida de que hay que participar y de que hay que marcar las cosas que creemos que están mal. Así es, Pau. Y recién mencionaste que hay casos de cáncer, de leucemia. Las autoridades o el poder político se han interesado en este tema, ¿han encontrado alguna explicación? Mira, el año pasado hemos pedido al Sanco local, que es el hospital, un estudio epidemiológico. Han venido gente de la provincia de salud, pero bueno, lamentablemente me han dicho que no era solo el uso, o sea, ellos es como que esquivaban el tema, que no era el único caso, que hay otros problemas, el agua, las antenas celulares, que es cierto, o sea, no decimos que sea solo el tema de los agroquímicos, pero por ejemplo te cuento, en Murphy, en el sur de Santa Fe, es un pueblito muy chiquito, lo único que tiene es soja y la cooperativa en el medio del pueblo, no tienen fábricas, uh-huh, no tienen nada. Y el único médico de ahí del SAMCO se empezó a preocupar porque veía que los casos de cáncer eran terribles, cómo aumentaban, y relacionan directamente el tema con los agroquímicos. Y lo estamos viendo no solo acá en Carcarañá, sino en todos los pueblos fumigados. Ahí mismo en Córdoba tenemos contacto con Sofi Gatica, que también están en esta lucha con el tema del juicio a las fumigaciones. Creemos que hay que empezar a concientizar a la gente que este modelo de producción no nos está haciendo bien, o por lo menos sabemos que es necesario, porque o sea, sabemos que entra mucho dinero por este tema de la soja y que en gran parte esto se está sosteniendo el país, pero creo que de a poco tenemos que ir viendo la manera de producir de alguna otra manera que no sea tan dañino para la salud. Pero para eso, para que nuestros gobernantes tomen las decisiones, tenemos que primero, cada uno desde nuestro lugar, por supuesto, concientizar y empezar a movilizarnos para que se puedan hacer, porque cuando quisieron poner la 125 vimos lo que pasó. Entonces creo que, tanto en cuanto la gente no esté concientizada de este tema, tampoco se van a poder tomar las medidas correspondientes. Pero sí creo que es el poder político los que van a tener que tomar las decisiones, trabajar en conjunto, municipio, provincia y nación, para que esto se solucione, porque esto, más allá de un color político, estamos hablando de la salud de la gente, y la salud no se negocia con absolutamente nada. Así es, Pau. Y bueno, a pesar del mal momento que habrás tenido por este tema de la amenaza, me gustaría saber, escuchar tu opinión, estando vos en Santa Fe, pero sabiendo que se está emprendiendo por primera vez un juicio contra las fumigaciones en nuestro país, haciendo que se hace en Córdoba, pero me gustaría que me comentes un poco cómo observas esto. ¿Vos notás que esto es una base importante en la disputa contra el modelo agrotóxico? ¿Pao? Hola, vos sabés que se corta. No te alcancé a escuchar la pregunta. No, te quería preguntar, más allá del mal momento esto de recibir una amenaza, ¿vos cómo considerás que se emprende este juicio que vos acabas de mencionar, el juicio por barrio Ituzaingó? Y yo creo que es uno de los primeros juicios en toda Latinoamérica, y creo que es un llamado de atención para todos nuestros políticos, y decir, bueno, vamos a tener que poner en la balanza qué es lo que vamos a priorizar, si el dinero o la salud de la gente. Yo creo que en algún momento va a ser tanto el gasto en salud que vamos a tener que no va a alcanzar tampoco para cuidar a la gente. Creo que hay que empezar a cambiar la conciencia de la gente, es un cambio de paradigma que tenemos que hacer, y empezar a a ver si se puede producir de otra manera, volver a trabajar la tierra como lo han hecho siempre nuestros abuelos, nuestra gente. Si bien obviamente es muy interesante el avance tecnológico, científico, está muy bueno, pero me parece que hay cosas que todavía no están claras y que nos están afectando la salud, y bueno, va a haber que decidir a ver qué queremos. Por ahí quienes vivimos en estos pueblos del interior lo vivimos en carne propia, y creo que hay que empezar a cambiar esto. Bueno, Pau, agradezco mucho la comunicación, y yo quisiera resaltarte eso, porque recién hablabas que estamos en democracia y todo eso, me hiciste acordar un comentario que hizo María Godoy, una de las madres de Barrio Ituzaingó, cuando decía, antes en la dictadura nos tiraban desde los aviones y ahora usan los aviones para fumigarnos. Sí, señor, es así. Yo creo que es mucha, ya hoy... creo que el tema de la ley de medios, tenemos un gobierno que realmente nos ha hecho despertar, sobre todo a la juventud, y más allá de que tengamos diferencias ideológicas con otra gente, acá por lo que se ha visto, o sea, empezó a participar mucha gente. Yo digo que no importa del lado que participemos, está bueno que participemos, porque si nos quedamos en nuestras casas mirando qué hace el otro y criticando, creo que las cosas no se solucionan. Creo que la participación es importantísima, y como nuestros gobernantes tienen una obligación, como gobernantes nosotros también tenemos una obligación como ciudadanos. Y creo que somos nosotros los que votamos y los que tenemos que decidir qué es lo que hay que hacer y lo que no. Por eso hablo de una participación ciudadana que es necesaria. Bueno, muchas gracias, Pau. Te mandamos saludos y fuerza desde acá en Córdoba, en Zumba la Turba. Gente, muchas gracias y saludos a todos, y quédense tranquilos que ni un paso atrás con esto. Así es. Adiós. Chao. Bueno, acabamos de charlar con Pau Angeletti, de Carcarañá, que está emprendiendo una lucha junto con vecinos en contra de las fumigaciones y todo el pesar que eso trae, contra los ojeros, contra el poder, la complicidad política, la complicidad económica, judicial, etcétera. Ay, mierda. Sí, señor operador, está... Se nota muy cansado. No, estaba un poco callado porque sí. La entrevista es del lado de allá y no puede participar. Falta más tecnología. Falta seguir desarrollando las redes comunitarias y creciendo en pero la parte técnica. Bueno, pero ya se descubrió la partícula de Dios. Ya vamos a tener la tecnología. Ya estamos cerca. Entonces, hablando de partículas de Dios, vamos a escuchar un tema, un desembarco. Ah, ¿te parece? Dale. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo. Los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido. Hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta, y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar.

introducción de un tema de los fabulosos Caiga que usamos de cortina en, para hablar de un tema latinoamericano. Así es, porque ya hemos hablado de la soja, hemos hablado de la represión, hemos hablado de la marihuana. De la marihuana. Y ahora vamos a hablar de megaminería. Hubo una nueva represión en Perú, fue el martes pasado. La policía utilizó armas de fuego para reprimir a una población en el departamento de Cajamarca, en Perú. ¿En qué consistió? ¿Por qué los reprimieron? Bueno, se trataba de una manifestación, que es una actividad que llevaban a cabo hace un mes, una huelga general, que consistía en el repudio a un proyecto autodenominado Conga, emprendido por una empresa minera transnacional de nombre Newmont, cuya intención es buscar, bueno, oro y cobre en esas tierras. Lamentablemente, megaminería y represión vienen de la mano. Esto no solo pasa en Argentina, ahora acabamos de ver en Perú, y es interesante porque el presidente actual de Perú, que quisiera pronunciarlo, pero es tan complicado pronunciarlo, pero Ollanta Humala. Bien. No ha cumplido un año de mandato y ya tiene 15 muertos por represión. 15 muertos por represión. Y encima en su campaña había prometido que no iba, que las manifestaciones no se iban a tocar, que no iba a haber violencia de ningún tipo, que se iba a respetar a la población. Algo parecido a lo que pasó en La Rioja, cuando Beder Herrera prometió que el agua es sagrada, que le iba a decirle no a la megaminería, y sin embargo, al asumir, hizo todo lo contrario. Es interesante observar estos parentescos, digamos, en cómo estos ciertos líderes de Latinoamérica terminan cayendo, cambian de postura en forma tan rápida en relación a la megaminería, demostrando el poderío que tiene. Por la plata baila el mono, dice el dicho. Sí, pero acá en Argentina, bueno, recién ahí el Pavo comentó sobre el tema de lo que pasa a nivel nacional. Mencionó el caso del 2008, la soja del 2008, que Cristina, bueno, estaba, de alguna manera fue el año en que se polemizó con la soja, aunque, bueno, terminó, yo me acuerdo en el 2008, como que la clase media terminó teniendo una visión bastante derechizante sobre este tema, poniéndose a favor de los sojeros, y hoy en día ese discurso ya no se ve de parte de los mandatarios. O sea, ahora hablan a favor de Monsanto. Es como discursos muy, muy contradictorios. Y vos fijate, hablamos de soja, megaminería, que bueno, creo que siempre hemos hecho... Acá dice que en la campaña política de Ollanta Humala, sí, dijo que iba a defender las lagunas afectadas por Conga. Ajá. Incluso dijo que la minera Buenaventura debería formar su propio partido político, como... Ajá. Bueno, cuestión que después, entre comillas, dijo, ya siendo presidente, ¿no? Claro. Es un proyecto importante para Perú, que, ajá, va a permitir la gran transformación incluso social que prometimos al pueblo peruano. O sea, dijo, a mí me gusta mucho usar los dichos, ¿viste? Los dichos populares y la voz de la calle... Y ahí, en este caso se iría en una esquina, se dio vuelta como una media. Exactamente. Prometió que iba a estar todo tranqui, que iba a estar al lado del pueblo, y ahora se declaró el estado de emergencia en Cajamarca, Selendín, uh-huh, y Hualgayoc durante 30 días. 30 provincias ocupadas por el aparato policial y las Fuerzas Armadas. Y es interesante observar todo este paralelismo que tenemos. Megaminería, soja, fuerzas armadas o policiales, dentro de Latinoamérica, que de alguna manera observamos que hay una mayor integración, por suerte, pero que todavía creo que tenemos que tener un debate más serio, con respecto a cómo lograr despejarse sobre estas nociones imperantes de que consiste en este verticalismo de los de arriba oprimen a los de abajo. De hecho, bueno, otro caso que tenemos es el de Paraguay, que precisamente estuvimos hablando el sábado pasado. Creo que hace como dos programas que venimos hablando del tema de Paraguay, y que bueno, también hemos puesto en énfasis esta especulación de la represión de la represión en Paraguay, uno que fue ese el pueblo, bueno, sí, no, bueno, todos recordarán que sí, la colación de esas represiones que le hacen un juicio político. Exactamente. Que duró 2 horas y media para sacar al presidente. Exactamente, que todavía no está bien claro quién sería el responsable de todo esto, porque bueno, hemos puesto en énfasis la especulación de que las empresas sojeras están metidas en esto. Y de hecho no solamente tenemos en Latinoamérica este problema de la soja, megaminería, aparato represivo, que están muy unidos. El modelo de los 500 años. El modelo de los 500 años, pero a eso hay que agregarle, también podemos decir que son 500 años, el tema del poder mediático. Y precisamente tenemos un pequeño audio que hemos extraído de un informe que realizó Cuba Debate, que consiste básicamente en observar un poco en profundidad, en 2 minutos, pero es interesante escucharlo, que tiene que ver esta relación entre la soja y los medios de Paraguay existentes en la querida tierra de Paraguay. Así que vamos a escuchar el audio extraído de Cuba Debate. El 80% de las tierras están en manos de un 2% de propietarios, el 98% de los medios de comunicación son privados comerciales. El diario de más tirada e influencia en el país, ABC Color, fue fundado durante la dictadura de Alfredo Stroessner por Aldo Zucolillo, su director, principal accionista y actual dirigente de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. El diario es parte del grupo Zucolillo, socio a su vez de Cargill, una de las transnacionales agroindustriales más importantes. Este dato es muy importante para entender los acontecimientos. Hace escasas semanas, un organismo del Estado, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal, SENAVE, había obstaculizado la introducción en Paraguay de una semilla transgénica de algodón y maíz de la multinacional Monsanto. Esta decisión movilizó a la Unión de Gremios de Producción, organización controlada por terratenientes y empresas agroindustriales y que está presidida por Héctor Cristaldo, empresario precisamente del grupo Zucolillo. La campaña mediática por parte del diario de dicho grupo, el ABC Color, no se hizo esperar, y durante semanas se sucedieron las denuncias por supuesta corrupción contra el presidente de SENAVE, Miguel Lovera. La demonización mediática del movimiento campesino se inserta en esta lógica, ya que su lucha es tanto contra la concentración de tierra como por la soberanía alimentaria y en contra de las semillas transgénicas. La televisión pública paraguaya, inaugurada en mayo de 2011, ha sido, junto a los medios comunitarios, el altavoz de la resistencia al golpe parlamentario, que era censurada en los medios privados. El gobierno de facto llegó a cortar incluso la señal de la televisora pública el día 24 de junio, mientras ésta transmitía las protestas en la calle. Posteriormente ha realizado cambios en la dirección del canal para ejercer un control gubernamental directo sobre el medio. Bueno, ahí escuchamos el audio. Cómo relaciona el negocio sojero con los medios de comunicación, la criminalización a la lucha campesina. Y esto, bueno, es muy agudo en la situación de Paraguay, pero también está ocurriendo en toda la región latinoamericana. Y me parece que, bueno, ya es tiempo de que tengamos una mayor profundidad sobre esto. Bueno, son los procesos de cambio que se están dando en Latinoamérica, donde ha llegado la izquierda al poder y no han habido grandes cambios, digamos. Sí. Es un proceso de aprendizaje, sí, para, obvio, los pueblos. Obvio, obvio, precisamente. Bueno, quizás a nivel cultural, bueno, quizás hubo alguna, por lo menos dejar a un lado las nociones del consenso de Washington y apegarse a la unidad latinoamericana, quizás culturalmente se ha impuesto, pero en lo profundidad, creo que seguimos más o menos en la misma, digamos. Incluso el principal diario de, como ahí dice el audio, de Paraguay nació en plena dictadura, así que ciertos rasgos de la dictadura, de las dictaduras que a su vez se apegan al neoliberalismo siguen latentes. Sí. Así que, bueno, esperemos tener, esperemos, bueno, ojalá que esto sea una transición o algo, pero que lleguemos a un momento revolucionario, si se quiere, para cambiar de una vez por todas el modelo. Bueno, por suerte en nuestro país. Como bueno, dice un tema musical folclórico, el que no cambia todo, no cambia nada, dice. Exactamente. Un poco eso. Bueno, creo que los de Lucha y Orgasmización nos quieren, nos están exigiendo el espacio. No, eso no, René no vino a decir nada, ¿eh? No. Es la hora que le corresponde, ya estamos acá cerrando el programa. Tres minutos. Claro, tenemos tres minutos como para ir despidiéndonos. Bueno, dos notas de color puedo mencionar. Sí. Espero que podamos tratarlo en el próximo programa. Tiene que ver nuevamente con el tema de los tres despedidos en la empresa Ciudad de Córdoba, la empresa de los colectivos. Nos acabamos de enterar que Hugo, que hemos entrevistado dos veces, la primera mediante comunicación telefónica y la segunda vez lo trajimos acá en el programa, y que parece que instaló una carpa frente a la empresa. Antes se había encadenado frente al gremio de UTA y ahora hizo una carpa frente a la empresa. Vamos a ver si no hemos tenido tiempo para llamarlo ni también para nos quedó fuera de agenda las elecciones en México. Queríamos tener alguna comunicación vía Skype con gente allá de México y bueno, no pudo ser posible. Y una actividad que hubo en esta semana que se enmarca, digamos, algo que viene ya a colación de hace varios años, que es el código de faltas y su derogación. Y bueno, el año pasado tuvo un momento de auge por una reforma que iba a haber, pero después el azotismo terminó haciendo una reforma más agudizando el modelo de tolerancia cero. Que se vuelva a hablar, pero por el tema de eso de ilegalizar la quema de neumáticos y los estrenos. Sí. Pero, bueno, hace poquito vimos unos neumáticos ahí conmemorando a Adri Maxi y no hubo problema, estaba todo muy tranqui, muy poca presencia policial, así como quien dice, no sé. Y otro tema que no quiero dejar a un lado tiene que ver con lo que pasó en el aeropuerto Córdoba cuando se hizo un paro, porque se habla mucho sobre el tema del paro, qué sé yo, pero ayer estuve en una charla que no pudieron ir los panelistas. ¿Ah, sí? Porque vinieron en avión. Ah, mira vos. De los nodos, eso te va a interesar algo de los nodos nodos televisivos, sí. Sí. No, porque creo que quiero aclarar que la protesta en sí consiste en un repudio de. No sé si vos te acordás que el año pasado hubo un quilombo en los aeropuertos respecto. La empresa Sol. ¿Por eso? No, tiene que ver con. Al principio era un conflicto gremial, pero después el Poder Ejecutivo lanza una ordenanza para que la Fuerza Aérea se haga cargo del control del tráfico de los aviones. Sí. Precisamente la protesta, esto que fue hace el año pasado, los trabajadores del aeropuerto decidieron protestar para repudiar esa medida. Para que no se cumpla, se aplique. Claro, así que bueno, vamos a ver si el próximo programa lo tratamos con más profundidad. Bueno, estos y más temas también los van a poder encontrar en la página de Indymedia. Si se revitaliza. Hay que enchufarlo nomás, no te preocupes. Hay que enchufarlo en córdoba.indymedia.org o por las redes sociales también vas a encontrar Indymedia Córdoba en el Facebook. También Indymedia Córdoba en Twitter, ¿no? No, es Córdoba Indymedia. Córdoba Indymedia o arroba Córdoba Indymedia en Twitter. Y nos vamos a ir después de todo este yanquiliando que estamos haciendo con un tema musical que seguimos como el anterior, más folclórico, con el Rally de Barrio Nuevo y su tema Ey Paisano. ¿Te parece? Dale, me parece. Bueno, los dejamos con Lucha de Organización de 7 a 8. Espero que les haya gustado el programa. Hey, paisano, hasta luego. ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos.